En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama. Y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre. Y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar. Las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Kilatanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 frecuencia modulada para toda la provincia cordillera y a través de nuestro internet, que estamos pero como colgando con el internet, pero ahí estamos saliendo al flote con este programa, un poquito atrasadito, pero no importa, los quedamos todos, pagamos hoy día. Tenemos invitadas, así que va a estar entretenido el programa, no se muevan de la sintonía. Voy a dejar con usted a nuestro productor y también Radio Control de acá, los Guerreros del Arcoiris, Sebastián Herrera. ¿Cómo estáis, Sebastián? Hola, hola, Vicente. Bien, bien. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bien aquí renovado. Estamos. Sí, sí, con nuevos aires, como se dice. Aires marinos. Sí, estuve un rato por la costa y se refresca un poco el cuerpo, así. El pulmón. El espíritu y la mente y todo. Bueno, cargado de energía viene Seba para hoy día estar con nosotros y compartir este gran programa. Vamos a iniciar este programa cantando un cumpleaños feliz para un gran amigo, hermano, ya, este gran gilata de fundador de la agrupación Arak Pacha, como es Arturo Garrido, que está de cumpleaños un niñito más, este cabrito. Así que le queremos saludar esta tarde y que sean muchos más, ¿ya? Para que nunca deje de sonar las cañas, Arturo Garrido. Vamos a escuchar de Arak Pacha y con su voz, obviamente, Paloma. Frío y el Bueno, ahí estábamos iniciando esta pauta musical de día miércoles con Arak Pacha y bueno, este pequeño homenaje a Arturo Garrido, fundador de la agrupación. Y bueno, y también decirles que se nos viene la Feria Indigenista a todo ritmo. Ahí, ya está la programación, después a ver si Seba la puede subir. La programación de la feria para todos los días. Están casi todos los grupos que prácticamente son parte de la parrilla. Y recordarle a todos ustedes que este verano, este caluroso verano, estamos con la trova, estamos con todo ese movimiento durante todo el mes de enero. Y como lo teníamos prescrito, bueno, tenemos invitados. Tenemos invitados hoy día y tenemos invitados la próxima semana. La próxima semana es local. Hoy día es visita. Bueno, no sé si visita local. Bueno, pues la vamos a conocer. Pero ahora vamos a ir a la música, ya que estamos en esto de del cantautor. Creo que este autor, cantautor, poeta, que el Chile le quedó al debe, muy al debe, pero la historia se encargará de decir lo contrario. Me refiero a Patricio Mantz, que esta noche nos va a interpretar Pali Sept. De antes fue cuando el glaciar se reconvierte al sol y se nos va el esperma en el empeño y se nos cuaja el ceño de cenizas ávidas de hendir el cavilar del leño. Huelga deciros, libertados, una que os sueño arando en hierro y sabio azote, volviendo a errar y errar sin miramientos sobre un caballo y sobre un brioso brote, que es una forma de entender amor y otra jornada que vencéis al trote con ansia de echar la tierra a bugir, la luz a rodar. Huelga dudar que libertad amando me vuelva a herir la gana regresar. Hambre tener, qué libertad Osuna, Osuna en la memoria del ultraje, os rememore y os despierte al vuelo, os calce el corazón con los corajes, os arremeta sin parar la estancia oscura en que bebéis la injuria y su brebaje. ¿Qué hombre volver para que os una libre su libre nombre y su veloz corpiño, su vientre cuarzo y su agonía historia y sus cadenas su reloj, su niño, y os avecine, os una y os ausculte con sus dos manos y sus tres cariños y su refulgir, su oficio de herir la luz por venir. Si nos perder la gana en toda luz, vos de andarla juntos tierra a tierra, que en las raíces libertad. Bueno, ahí escuchábamos a Patricio Mans, ya, con Pali y Sepsto. Preciosa canción. Oye, bueno, si está en sintonía Sergio Aguilera, para que nos llame, porque ya está con nosotros nuestra invitada y vamos a darle paso a la conversación, pero obviamente que él tiene su espacio y hay mucha gente que lo sigue, ¿cierto? Y esta tarde el bolero no puede estar ausente. Así que, Sergio, que suene el teléfono, pero ahorita... Vamos a ver si está escuchando, si es que lo dejaron en casa. Capaz que no. Oh. Oye, en estos días que no nos vimos, que fueron como 15 días aproximados, nos quedan algunos miércoles pendientes y les quiero decir que estos miércoles pendientes vamos a tratar de tener invitados, ojalá acá con nosotros, como el caso de hoy día. Y como va a ser el caso de del próximo miércoles, que juega de local, la Rosario Segovia va a estar con nosotros. Toda su creación, toda su nueva interpretación, está ahí por ahí luchando para sacar su primera producción, que debe ser un gran logro de la Rosario. Así que, para que sepan, pues, y nos queda un miércoles más, que ahí también estamos viendo a quién podemos traer para que comparta con nosotros lo que es la trova, que es lo que le hemos dado este mes de enero. Oye, vamos a una pieza musical mientras esperamos a Sergio, y si no, ya Sergio era nomás. Ahí está, ahí Sergio, casi yéndose. Aló, Sergio, ¿cómo estás? Don Vicente Mayano Roja, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compadre, ¿cómo estás? Muy acalorado hoy día, ¿eh? ¿Pero por qué me iba a mandar al cuerno? No, ¿cómo le va a mandar al cuerno? No diga esas palabras. No hable de cuernos aquí en este programa. Por favor. Oye, ¿cómo está, don Vicente? Mira, he estado bien. ¿Ya? Estuve con una pequeña lesión en la rodilla, serán los años, pero ya mejor, ya estamos óptimo para el trabajo. ¿Salió de vacaciones? No, todavía no, pues el 9 de febrero estamos todavía con los talleres, y aprovecho de invitarte a ti y a toda la gente de la comuna y quien nos escucha, que está abierto el taller de escalada, así que... Ah, qué bien, ahí en el... ¿El Donoso? Exacto, en el complejo ahí. Ah, qué perfecto. Oiga, ¿y para dónde piensa ir a pasear? ¿Para la montaña? Mira, sí, a la montaña voy a ir. Voy a ir al Cajón de los Valdés antes de salir. Y de ahí yo creo que o me arranco un día a la playa o me arranco para el más campo. Pero por ahí voy a andar. Claro. A mí me gustaría un par de días en Cartagena. Bueno. Cartagena Vice. Me trae recuerdos de mi juventud, cuando era Lolo yo. ¿Sí? ¿Y sabes qué canción estaba de moda? Ya, ¿cuál? Una de Luis Dima que se llama Cenas Juveniles. Oh, es para cortarse. Un verano, una tarde yo la vi, ya de verla majestuosa. Ah, sí, sí. Yo de ella me enamoré. Buena. Oye, ¿y quién era ella? En estos años. ¿Eh? ¿No te iban a pegar? No tenía nombre. No tenía. Porque la pared tiene nombre. Te salvaste, justo te estaban mirando la puerta. No. Te salvaste del garrotazo en la cabeza. No, pero me acuerdo, pero en ese tiempo yo no me enamoraba. Era, ¿cómo se dice? Flirteo, ¿no es cierto? No, amor de verano. Tengo, fíjate que tengo una foto en Cartagena, estoy sentado en un ancla, y el otro día me van a ganar de llorar porque la foto tiene 55 años. Te la sacaron con pólvora. Claro, como en el oeste. El fotógrafo ponía una hueá, una antorcha y me decía, tú, mira al pajarito. Oye, Sergito, ¿cuál va a ser el bolero de esta tarde? Esta tarde, ¿qué tal? A ver, ya, vamos a ¿cuánto se llama? A viajar hacia Rancón. ¿Ya? Para ir a buscar a, ya sé, no me digáis nada. Voy a ir a buscar a mi amigo Lucho Gatica. ¿Ah? ¿Ya? Y la canción Percal. Lucho, oye, siempre la misma canción, ¿ah? Me trae recuerdo. Ah, ahí está la cuestión. En ya. Una parte que dice, ya. También te involucra a ti. La juventud se fue. Ay, ay, y turra. Y Bosnia. Cuidado con el rebote. Oye, un abrazo fuerte para mi amigo Juan Carlos y don Pedro Ruiz. Y lo eché de menos el miércoles pasado. Bueno, no, pero ahora ya estamos hasta el 9 de febrero. Sí, así sí, vamos. Te escuché y... Un fuerte abrazo para la niña que va a lanzar su disco, parece. Sí, claro. No, va a lanzar su voz, así que tienen que escucharla porque es una voz que viene de muy lejos, ha atravesado prácticamente toda la capital y vino del mar a cordillera, así que con eso te lo digo todo. Va a ser como un coro muy triste de ángeles. Eso, espero que así sea, va a ser así. Ya, oye, hoy llevaron a la dona a la feria. Me imagino que estará escuchando el programa, así que muchos cariños para él y su señora. Fíjate que estos viejitos, oye, todavía se merecen un aplauso. Tomaditos la mano y se miran con esa mirada perdida, sin el vacío, como si todavía se amaran como el ayer. Qué lindo, bro. Qué hermoso lo que dijiste, po. Viene para este verano. Claro, y yo los miro y me gusta, me da alegría eso, porque las parejas de ahora... Dura menos que un pedo en un canasto, güey. Buena comparación, campesino. Ya, compadre, nos vemos. Chaito, oye, un abrazo cariñoso para Seba, que tiene ya. Tan buena, tiene, ah, no tiene nada muy buena cuchara, mejor ya se me confundió con la canción. Se le da culero internet. Ya. Chao, nos chiquillo, gracias por escucharme. Todavía no viene la niña con el premio. Ya. Chao, Vicente. Percal, percal, camino del Percal. Te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal. Solo sé que al final olvidaste el Percal. La juventud se fue, tu casa ya no está. Y en el ayer estirado se han quedado acobardados tu Percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más. Mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido y el vestido de Percal. ¿Te acuerdas del como siempre todos los miércoles el espacio de Sergio y este Percal que como siempre se lo dedica a Don Abdón y su señor y nosotros también, pues grandes auditores nuestros de muchos años. Bueno, como les decía al principio del programa, que este mes nosotros tenemos invitados a la trova. Ya creemos que es un espacio que se ha ido perdiendo en el tiempo y tenemos grandes cultores, muchos. Esta noche, tarde o tarde noche, o tarde tarde, que se repite el programa, así que estamos el sábado también. Buenas tardes, buen almuerzo. Vamos a tener a una gran amiga que tuve la oportunidad de conocerla por allá cuando estuve por esos lugares del monte. Ella viene de allá, de la comuna del Monte, a interpretarnos con su voz unas canciones maravillosas. Que vamos a escuchar ahora, desde ahora ya. Ella es Almar, y vino de Almar a la cordillera, imagínense, a estar con nosotros esta tarde para complacernos. Vamos a escuchar Creer en mí. Recuperar Eso, estábamos escuchando esta voz maravillosa de Almar. Está con nosotros hoy día. Hola, Almar. Hola, hola a todos y todas. Están ahí, aquí. Llegué después de un largo viaje. Oye, sí, son como 2 horas más o menos. Desde la comuna del Monte. La comuna del Monte, 2 horas y media. Pero es un pique que hago por lo menos, o sea, varias veces al año, porque mi familia vive acá, pues entonces tengo que venir a ver y todo, pero es como un viaje. Sí, con los niños ahí, sentado ahí. Y hoy día venía ahí solita manejando. Sí. O sea, muy concentrada. Sí. Ay, sí. Sí, bueno, dije a los niños, les mando un saludo y les mandé el enlace para que vean, escuchen a la mami. Así que sí, pues, pero aquí estamos. Aquí, qué bueno, palabra, mira, de verano. Palabra de honor. Habíamos fijado esto en primavera. En primavera, sí. Y dijimos en verano lo vamos a concretar. Nosotros también así lo hicimos. Y bueno, qué rico tenerte aquí, tener tu compañía y conocer tu discografía, pero hoy día queremos conocer más de ti. Cuéntanos un poquito, ya nos dijiste de más o menos fuera de micrófono ese enlace gitano que hay hecho con las comunas, pero te has radicado en una comuna que yo aprendí a conocer y aprendí a querer. Les mando un saludo también para la gente linda del Monte, entre paréntesis, y también para la familia del Marcelo, que por ahí seguí que había partido, es un joven que pedía limosna en las calles de allá de esa comuna y era muy característico del lugar. Así que bueno, hoy día lo enteramos de eso. Sí, hoy día salió esa la noticia lamentable. Oye, ¿Almar o Marcela? Almar. Almar, sí, aquí estamos. ¿Por qué Almar? Bueno, porque cuando yo siempre he cantado, desde chica le doy al canto, a inventar canciones también, pero en algún momento de mi existencia yo dije, bueno, pero tiene que haber algo que marque la diferencia de que ahora quiero jugármela, como que ahora realmente quiero como arriesgarme un poco más, y ahí se me ocurrió que poniéndome un nombre yo podría como generar eso, generar ese cambio. Ya, no sé qué. Entonces ahí se me ocurrió como buscar un nombre y en esa búsqueda empecé como a ver distintas fórmulas, ¿cierto? Como darle vuelta la letra para acá, la letra para allá, a ver simbolismo, y se llegó como a eso junto con mis amigos más cercanos, mi familia, a la palabra Almar, que para mí también tiene mucho significado, simplemente igual son como las letras de mi nombre, dada vuelta, ¿cierto? Marcela Alarcón. Pero también se llena como de un simbolismo que es el mar, que es algo que a mí siempre me ha identificado, ¿no? Como el tema de que la potencia que tiene el mar, por ejemplo, me identifico con eso, y todo lo que es el alma también. Entonces, y además tanto tiempo cerca del mar. Y viviendo allá como más de 10 años, 12 años en la comuna del Monte. Yo era como de esta zona, como te contaba, no sé si afuera del micrófono. Yo vivía acá cuando pequeña en la Florida, luego nos cambiamos acá como más cercano a Puente Alto y ahí yo me fui a Peumo a vivir, después a Talagante. Peumo, la sexta región, por el camino de la fruta, sí, las cabras, para todo ese lado. Y bueno, de ahí me vine, llegué para el lado de Talagante, el Monte, y ahí ya llevo más de 10 años, como decía. ¿Tú eres, en el fondo, eres psicólogo? En el fondo, yo estudié psicología y siempre quise estudiar música, sí, pero en algún momento no se dieron las cosas, uno toma decisiones demasiado joven, de repente cosas que son para toda la vida, pero no me arrepiento de haber estudiado psicología, ha sido súper entretenido y la verdad es que agradecida de la Marcela psicóloga, porque gracias a ella he podido grabar ya dos discos. Qué bueno. Porque si fuese solo música igual es súper difícil, la verdad, y sobre todo para lo que somos cantautores, cantautoras, es más difícil porque son canciones que tienen que ver con algo más particular, no son canciones famosas que uno hace cover, qué sé yo, o canta y la gente ya las conoce, así es más fácil quizás que te escuchen. Entonces es más difícil el hecho de ser cantautora, pero hacer canciones es algo que es importante para mí. Entonces, importante también para la discografía de nuestra patria, que es importante, y eso es lo que nosotros le damos mucho auge en esta radio, en este programa, es a la música chilena. Bueno, esta tarde, al mar, ¿qué nos va a entregar ahora? A través de esa música, porque más rato nos va a entregar a través de su guitarra. Ah, sí, por supuesto. Mire, una canción que tiene un videoclip que está ahí, el último que lancé. Que una canción, claro, que invita a la fuerza, ¿no? La unión hace la fuerza, como por ahí, cuando uno quiere hacer cosas, siempre hay que estar ahí compartiendo con otros las visiones, y ahí está la verdadera fuerza. Así que esa canción para que... Oye, ¿puedo dedicarla? Por supuesto. Vamos a dedicar esta canción de la Al Mar para otra amiga, también que no la estaba pasando muy bien de salud, y que la Sandrita Geria del grupo Nehuen, que también significa fuerza. Super, ya, así que para ti, Sandrita, y para todas las chicas del Nehuen, esta canción con la Al Mar, que dice lo que ustedes hacen, fuerza. Bueno, ahí estábamos escuchando Al Mar con esta, el video muy entretenido, así que tienen que buscarlo, bajarlo y verlo, porque tiene paisajes muy hermosos de esta comarca llamada Santiago, que está al otro extremo, el extremo más lado sur, y ahí aparece el río Maipo. El río Maipo, sí. Mira qué bonito, ¿eh? Bonita canción. Y me decías que esta canción tomó fuerza cuando hiciste el video. Cuéntanos un poquito de esa historia. Ah, sí, pues bueno, todo este EP llamado Ancestralidad igual tiene como su inspiración en lo que fueron los procesos sociales del 2019, de ahí posteriormente, bueno, todo lo que, masticando todo eso, digamos, y fuerza, claro, es como la invitación en el fondo de poder generar estos cambios culturales que son importantes, por el cuidado de la naturaleza, por ejemplo, el respeto a las personas en general, a las mujeres, a los niños, a este respeto a la diversidad, de que somos todos distintos, y que esa diversidad finalmente es nuestra fortaleza. Ya no, uno siempre piensa que la diversidad desune porque somos diferentes, entonces hay diferencia y la diferencia y no sé qué, pero realmente eso, el ser diferente nos hace poder abarcar muchas cosas, poder pensar muchas soluciones, poder proponer muchas ideas, entonces sí es una fortaleza, y eso es un poco lo que habla esta canción. Bueno, eso es lo que hemos querido referirnos y tú nos vas a aportar con tu conversación hoy día en vivo. ¿Qué es lo que hemos querido hacer en este verano? La trova, o ustedes, los juglares de la guitarra, tienen muchas cosas escondidas que de alguna u otra manera son la identidad de nosotros, o el no poder hablar de un pueblo. Hay una canción muy hermosa, no sé si de Atahualpa Yupanqui, quizás estoy equivocado, o de Horacio Guaraní, que dice: si se calla el cantor, calla la vida. Y en realidad es eso, porque nuestra expresión, la historia de Chile se ha hecho expresión en canción. Víctor Jara, Violeta Parra, que son los máximos exponentes. Pero también de eso han derivado muchos más, como es el caso hoy día de Armando. Y hoy día ya la tenemos con la guitarra, chiquillo, acá en los estudios. Sí, ya afinó y afinó su garganta para traernos toda esta música tan hermosa desde la misma. Les quiero decir, porque a veces mucha gente que no conocemos, yo, si no hubiese salido un trabajo para el monte, no hubiese conocido jamás el monte. Les cuento un poquito que es un lugar muy rural, de gente muy linda y gente muy, muy acampachada, mucho guaso, mucho caballo, mucho de andar a caballo. Algo muy hermoso, muchas tradiciones. Y bueno, esta tarde hemos querido traer un poquitito del monte a través del mar para que ustedes conozcan y también la visiten, esa localidad. Sobre todo a los buenos palvinos, vayan. Están los hermanos Carrera, les aseguro que son, pero excelentemente vinos para la mesa. Así que pueden ir a comprarlo allá. Bueno, ahora vamos a escuchar Al Mar. ¿Qué nos vaya a interpretar con tu guitarra? Voy a correrme un poquito ahí para ver si alcanzo el sí, mic. Sí, sí, de más. Y bueno, esta canción, yo tengo dos EPs. El primer EP se llama Encuentro y esta canción es de SP y está dedicada como a la infancia, en especial a mis hijos. ¿Cómo se llama? Esta canción se llama Pom Pom Chai. Que ya, y está dedicada a qué? A mi hijo. ¿Pero cómo se llama? Y a mi hija. A mí, los hijos. Sí. Ah, yo pensé en la canción. Sí. Pom Pom Chai. Ay, así, mi hijo se llama Miguel y mi hija se llama Rocío. Mira, qué lindo. 11 y 5 años. Miguel y Rocío, esta canción. Sí. Estás en mi mirada siempre. Y aún hacerte feliz, levantarte aquí, la realidad superándose a sí misma, la felicidad se recrea en tus coloradas mejillas. Dame un beso. paró la lluvia. Dame, dame, dame un besito, pom pom chai. Corre que los caballos y todos los animales son ilusiones en tus ojos. Poncha, ¿qué crees que era Poncha? No, es que mira, en juego ese, de palabras. Claro, en ese momento se le pone mucho. Bueno, la verdad, sinceramente, el papá de los niños le gusta ponerle sobrenombres a los niños y todo. Entonces quedó como coronado ahí, Chili Willy, Poncha, Pochichichicha, y pura. Entonces ese quedó como. Trascendió, ya ahí quedó como. Qué bonito. Y bonita la canción. Muy bonita la armonía también cruzada, sí, bueno. Así que bonito, para los músicos que te acompañan es como volarse con esas notas que haces. Bonita canción, estamos escuchando esta tarde con nosotros al mar, ella es del monte y ha cruzado prácticamente toda la comarca, se pasó como cuatro comunas y 20 vueltas aquí en el edificio. Antes de estacionarme. Quedó más mareada. Bueno, pero está con nosotros, está aquí compartiendo con su guitarra, hermosa guitarra. Te hace juego con tu voz y con tu andar de. Está mi compañera, me tuve que tomar ahí decisiones para poder comprarla, juntar sus luquitas. Ya sabes que hasta eso es difícil para los músicos y músicas. Bueno, eso es para que lo tomen en cuenta todos los que están escuchándonos cuando hacen bingo. Cuando hacen todas estas cosas, invitan a los cantantes, cantores populares, y bueno, ellos van con todas las ganas de poder ayudar, pero cuando ellos necesitan no es así, pues hay que también retribuir, chiquillos. Los músicos necesitan para poder subsistir, muchos de ellos, y otros también que necesitan para poder mejorar sus instrumentos, como el caso que nos dice Almar. Almar, ¿cómo ha sido este devenir de crear en una comuna que es rural, que se supone que las posibilidades son menores de poder tocar? ¿Cómo ha sido tu gestión en tu lugar, en tu hábitat? O sea, ha sido como con hartos desafíos, la verdad, porque yo igual, como te decía, vengo también de un mundo bien urbano. O sea, yo traía como más bien más soul, cuando estudié música estudié jazz. En ese género como que empecé como a aprender cosas, armonías, qué sé yo, pero por un lado allá el desafío es cómo esto lo integro también como con el folclore, por ejemplo, con los espacios que allá brindan a los músicos, que es principalmente la cueca. Entonces ahí tratando de meterme, finalmente yo creo que igual el folclore está dentro como del ADN de todos los chilenos y chilenas, entonces es como lo latinoamericano siempre me ha llamado, entonces finalmente ahí hago la fusión que me interesa, ya hago fusión, casi todo lo que hago es se podría decir que está como mezclado varios estilos, y nada, pues a mí la ruralidad, la verdad es que me gusta mucho el ambiente, el silencio, el sonido de los pajaritos por sobre cualquier otro tipo de ruido, sea, no sé, por motor, allá el tren se nota, pero el tren también tiene su volada, su onda, sí, es bacán igual escuchar el tren. Pero no sé si te va a gustar después escucharlo más seguido. Claro, cuando pase a cada rato. No, y a mis vecinos que están más cerca también, no sabría si. Claro, pero también tiene su mística, ¿no? Sí. También tiene su mística. Así que siempre ha sido como, la música en general ha sido un desafío, pero un desafío igual bonito, porque me permite como descubrir, ser creativa. y eso me hace bien, me siento bien haciéndolo. Bueno, empezamos a preguntar, porque tiene una labor muy hermosa la Marcela o Almar esta tarde, porque ella trabaja en un colegio, que nos cuenta un poquito acerca de ese trabajo que se hace en ese colegio, que además es experimental, artístico, básico. Uh-huh. Así que es como la copia del Inti Illimani de la Florida. Así que vamos a conocer un poquito de eso. ¿Y ahora vamos a escuchar algo envasado? Sí, pues, una cumbia. ¿Una cumbia? No sé qué tiene ahí el maestro. Se llama Cumbia Rebelión, así se llama. Ah, con fuerte, fuego, con todo. Qué fuerte. Sí, vamos a escuchar esta Cumbia Rebelión con todo el poder del monte. Almar con nosotros esta tarde, compartiendo toda su música, toda su discografía, y aquí conversando y diciéndonos cómo ha sido este devenir de crear. Pero yo les dije que quedó ahí como rebotando el lugar donde trabajas, que es un lugar que se ha transformado en estos últimos años como colegio experimental artístico, y tú trabajas ahí. Cuéntanos un poquito cómo es. Un colegio que históricamente en nuestra comuna siempre ha tenido como... como hartas dificultades, principalmente porque la población que recibe son niños que son con un índice de vulnerabilidad igual alto, ya como socioemocionalmente y también económicamente, con mucha carencia, dificultades. Aún así las familias como que están ahí, llevan a sus hijos a la escuela, como también queriendo salir también de esta problemática, ¿no? Entonces este colegio se plantea desde el arte poder generar este desarrollo humano, ¿cierto? Para poder potenciar a los chiquillos, a los recursos de los niños y las niñas que van ahí. Bueno, el arte, y también yo estoy metida como en el tema del aprendizaje socioemocional, que también es otro paradigma, ¿no? Es como que acá el paradigma de la educación como que ha ido cambiando un poco por la pandemia y se le da mucha relevancia a los aprendizajes que tienen que ver con las emociones propias. Y el arte ahí juega un gran papel, porque ¿qué otra herramienta o qué otra cosa nos permite como disfrutar de las emociones? El arte, ¿no? Tanto visual, musical, la danza, el teatro. Entonces, ¿Tú lo recomiendas? Porque mira, yo te digo que hay una pobreza gigante a nivel nacional de colegios que experimenten lo artístico de los jóvenes, en este caso de ¿cómo se llama? Prebásica, en el caso de ustedes. Pero ¿tú lo recomiendas? Porque ya hay cambios, se anuncian hartos cambios en la educación. Entonces veamos que cómo, si tú lo, como sí, que tú le trabajas en él. O sea, yo he visto cómo estas cosas, como el arte, como la psicología también, están al servicio de una educación. Es como al servicio del aprendizaje, más que de una educación como formal, que incluso yo creo que también ayuda, por ejemplo, a que los niños se puedan aprender a leer mejor, puedan como a sumar, que como que siempre en los colegios se le da mucha importancia como a lo que es lenguaje y matemática, ¿no? Pero estos otro aprendizaje también le da mucha fuerza a eso. Un niño que tiene problemas en su casa, por ejemplo, o que tiene una autoestima baja, o que, no sé, pues sus padres tienen problemas de delincuencia, qué sé yo, ese niño, para que aprenda a sumar, tiene que superar muchas barreras. Entonces, es ahí donde hay que ir nivelando también para que los niños puedan ir aprendiendo estas cosas que son más formales, ¿cierto? Que son herramientas que les sirven quizás para los trabajos, pero que finalmente creo que el currículum de la escuela tiene que abrirse a la vida, más que solamente a estas cosas tan específicas como, no sé, y que cobre sentido la jornada escolar completa. Claro, claro. Se prometieron tantas cosas. Bueno, pero estamos hablando de otra cosa que es muy interesante, porque cuando se juntan personas que trabajan en la educación, tendemos a caer en lo mismo, porque creemos que somos voces en el desierto, que ojalá algún día se nos pueda escuchar. Pero esta es una experiencia linda que tiene Almar, de poder trabajar en un colegio experimental artístico, como decía ella, con niños en caos de vulnerabilidad que viven a diario muchas veces. Oye, vamos a compartir algo de tu discografía infinita que tienes. Son dos CD con tanta música. Así que para que tú nos elijas un temita más, pues, a ver. Ya, tendría que ser Yo te creo, pero después quieres que yo la... Sí. Ya, entonces otra. Otra. Está Eclipse por ahí. Parece que hay una versión en vivo incluso. Sí, ahí. Eso, ya, con eso. Mi compañera y de siempre, Nicole Rojas, un saludo. Oye, le mandamos un saludo a Nicole Rojas y uno se siente orgulloso, podría ser familiar mío. ¿Ah, sí? Somos Rojas. Ah, sí, bueno, los Rojas son otra cosa. Bueno, vamos a escuchar Al Mar con esta preciosa canción, con esta también media mágica de ese sector. Ya, vamos a escuchar esta música del monte esta tarde. Póngala alta lejos. El eclipse limpiando los ojos, pasó el eclipse soltando el control, navegando en la oscuridad, el sol despierta. noches que podemos girar, seguir el impulso natural. Pasó el eclipse, limpiando los ojos. Pasó el eclipse, soltando el control. Al mar esta tarde está con nosotros y no la queremos atrasar mucho porque muy, muy lejos la vuelta. Queremos agradecerte al mar el que haya estado con nosotros esta tarde y darte las gracias por ese sacrificio humano que hayas hecho de atravesar tantas comunas, esperando que lleguen muy bien a casa y esperando que cuando lleguen nos conecte al tiro porque vamos a quedar un poquito preocupados. Y decirte que aquí el programa está abierto para ti. Y no solo para ti nomás, al mar, sino que para todos tus amigos también del monte que quieran difundir su música. Este es el espacio, ya, para que puedan traer su música, venir acá, programar, estar acá, traer sus músicos, no importa, pero este programa está hecho para eso. No sé qué te pareció. Muy agradecida, bien, sí, entretenido. Hace rato, bueno, en la radio, sí, pues muy agradecida por la invitación, por la consideración. Siempre se agradecen los espacios de difusión. Como te decía, esto no es tan fácil. Así que todo hay... No, y quedamos con una deuda con Almar, porque cuando nos comunicaste estaba ahí como que la sintonía se te iba. Ah, sí, pues. Y nos salió muy, muy, muy claro. Pero teníamos esa deuda y la cumplimos como buenos guerreros del arco iris que somos. Hoy día estuvo al mar con nosotros. No, se nos va a ir, pero se nos va a ir cantando. ¿Ya? Se nos va a ir con alegría, como llegó, con esa simpatía que le caracteriza. Al mar, esta tarde, ¿qué nos va para despedirte? Bueno, esta canción, la canción que invita a ser generosa entre nosotras las mujeres, por supuesto que también los hombres, bienvenidos al mundo de la sororidad. Esta canción se llama Yo te creo. Yo te creo. Y con Yo te creo también vamos a despedir a Almar, ya, que estuvo con nosotros y que nos interpretó tan lindas canciones. No se olviden de ella, la pueden seguir. Oye, ¿cómo te pueden seguir? Bueno, mis redes sociales, Almar Voz en Instagram, Almar Oficial en Facebook, en Spotify, está en todas las plataformas. Los dos EPs tienen que solamente poner Almar. y quizás una canción, por ejemplo, Yo te creo, para que salga como al tiro la búsqueda. Así que invitados a escuchar la música también en las plataformas. Bueno, ve. Bueno, hoy día hemos conocido una nueva voz que se alza al mundo por acá, por la provincia cordillera, y espero que les haya gustado. Al mar. Vuelvo hacia el mar. Falta la foto oficial. ¿Qué? ¿Tiene una canción más? Bueno, bueno, ve qué hermosa voz la que tuvimos hoy día como invitada al mar, ¿ya? Que estuvo con nosotros desde el monte. Bueno, la próxima semana estará con nosotros alguien de nuestra zona y es la Rosario Segovia o la Charo Segovia. Así que vamos a tenerla aquí el próximo miércoles para también que nos interprete con su cuatro o su guitarra algunas melodías. ¿Qué es la idea de este verano? ¿Ya? Un recuerdo, ¿les parece? Un recuerdo ya que se acerca el Festival de Viña y la memoria es muy frágil. Hoy día el Festival de Viña para muchos de nosotros es un espectáculo más que un festival. Se perdió esa esencia de lo que fue el Festival de Viña del Mar, con sus canciones que se esperaban y que cada día se iban dilucidando si quedaban o no consagradas. Canciones tan hermosas como la que vamos a escuchar esta noche, de un gran intérprete chileno, ya no sé si estará con nosotros o no, él es Julio Seger y el tema Los Pasajeros. La pradera va cambiando de color, que una silueta se despierta bajo el sol, que va o que viene o se detiene, qué sé yo. Son cuatro jinetes que la salen a esperar, cuatro caminos que la llevan hacia el mar, cuatro estaciones las que debe atravesar para regresar al lugar del fruto que maduro ha de encontrar. Hoy el farolero ya se fue y la lavandera no lo sé, y el marinero un día de enero partirá. Y cual pasajero de algún tren estoy viviendo en el andén, mientras la máquina me lleva a mí también. Hoy cuatro jinetes me salieron a esperar, cuatro caminos me llevaron hacia el mar, cuatro estaciones he debido atravesar para regresar al lugar del fruto que maduro he de encontrar. Hoy el farolero ya se fue, la lavandera no lo sé, y el marinero un día de enero partirá. Y cual pasajero de algún tren estoy viviendo en el andén, mientras la máquina me lleva a mí también. Thank you.

Eduardo Peralta nos acompañaba con El Hombre es una Flecha. Bueno, vamos a dar la programación, o más bien dicho, el se va a dar la programación de lo que va a ser la muestra indigenista que se va a realizar en estos días. Ya vamos a dar las fechas y los grupos para que ustedes asistan a esta gran feria que ya es parte de la identidad de Santiago y el folclore andino, ¿eh? Así que degustación de comidas típicas, artesanía de todo índole, Rapa Nui, Mapuche, Aymara, Quichua. Así que todas las expresiones artesanales, más encima la música en vivo. Ya, danos la pauta nomás para esta muestra tan hermosa que es la Feria Indigenista. Sí, la Feria Indígena se va a realizar el 26, 27 y 28 de enero del 2023. O sea, van a ser 3 días. Y como tú decías, música tradicional, comidas y feria artesanal. Exposición de artesanos desde las 12, entrada liberada. Y la música empieza desde las 6 y media en adelante y la entrada vale 5 luquitas. Esto va a realizarse en Santos Dumont 799, en el Jardín Adquintum, en el Cerro Blanco. El cerro que se quiere volver a recapturar es un apu sagrado, lugar de campamento de nuestro pueblo mapuche, y con mucha historia, y bueno, ahora se va a reconstituir con la música andina. Sí, van a haber buenas bandas, va a estar, bueno, Mancasaya, Tayasal, Raza Nativa, Cantati, el grupo Chañar, Marama, creo que un grupo Rapa Nui, y Uri Marca también, Tobalaba Marca. Así que van a ver música los 3 días y va a estar súper entretenido. Yo cacho, tienen que puro ir. 5 lucas la entrada. Sí, hay que ir bien hidratado nomás, porque echarse bloqueador y todo eso, porque hace calor a las 2 del día. Y no, pero ahí se abre la feria. Claro. Después sí, ya no, a las 5 sí. De la tarde igual también está pegando alto fuerte el sol. No, pero hay, hace claro, sombrita ahí, hay claro, una sombrita. Sí. Y la música empieza desde las 6 y media, así que a esa hora ya no es tanto, ya es más piola. Bueno, nosotros vamos ahora a escuchar, nos vamos a transportar hacia Brasil, lugar de mucho ruido este último tiempo por el fútbol y por sobre todo por el rey, ¿cierto? Que no decir que el mejor de la pelota simplemente es Pelé, no hay más. Bueno, por ese país y por todo eso que tiene tanto folclore, tanta identidad, esta noche nos va a entregar una bossa y nos va a presentar el Seba esta canción que es muy hermosa, que es La Ligio. Ahora sí. Esta canción es de Ellis y Tom y se llama Aguas de Marzo. Tom Jobim y Ellis Regina, uno de los precursores de la bossa brasilera. Así que es muy bonito este tema y la letra es bonita, para el que le gusta la puede buscar, porque es bien jugosa, así como es la bossa, que va jugando siempre con las letras. Así que eso, bonito tema. Pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do cão, é o nó da madeira, canga, candê, é uma tita pereira, é madeira de vento, da rimanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comida, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, é uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho. Fechando o verão, minha promessa de vida no teu coração. As águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Pau, pedra, sol, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Badaba, badibadiza, zazaziza, bazada minha, anda dede, anda dede, anda dede, anda dede, anda dada, anda dede, anda dede, anda dada. Qué hermosa voz hemos escuchado, ¿ya? Agua de marzo. Bueno, este mes vamos a estar así, o sea, no es que nos hayamos olvidado de la música andina, todo lo contrario, siempre está en nuestro corazón, pero necesitamos que también la gente escuche la trova. Y hay grandes, pues, grandes trovadores, como también gente que se está abriendo camino, como el caso de Almar que tuvimos hoy día, que se están abriendo camino con su expresión. Y bueno, lo que rola el arcoíris, damos espacio para que eso se cree, ese ambiente. Pero esta noche también queremos homenajear a los grandes. Y uno de los grandes es vecino nuestro. Y nos va a interpretar una canción muy hermosa que nos habla un poco de la vida. De esta vida que vivimos cada uno de nosotros, que a veces nos cuesta la vida. Llega a ser una colina de la vida. Esta noche, León Gieco nos interpreta eso. La colina de la vida. De la vida, gloria, eso es un gran fantasma, creado por generaciones pasadas, atascado en el camino de la vida. Por el sueño del más bueno, la realidad baila sola la mentira, y en un bolsillo tiene amor y alegrías, un dios de fantasías, la guerra y la poesía. Hacer pie en el mundo al revés, busco algún buen amigo para que no me atrape algún día, temiendo hallar la muerte a la vida. Por el sueño del más bueno, la realidad baila sola la mentira, y en un bolsillo tiene amor y alegrías, un dios de fantasías, la guerra y la poesía. Bueno, ahí está León Gieco, La colina de la vida. En realidad La colina de la vida tiene mucho que decir, ¿cierto? Mucho de andar, mucho de compartir. Bueno, esta semana se ha recordado mucho también a gente que ha partido, grandes próceres de la música, como fue la semana anterior. Nosotros recordábamos al Gatito Alquín, ¿te acuerdas? Con una canción muy hermosa. Se celebraban 20 años de su partida. 20 años también de Jaime Vivanco, gran músico, gran tecladista de la gran agrupación Congreso, que, como decía hoy día un locutor por ahí, pasó desapercibido. El Pirincho, decíamos, el Pirincho decía hoy día en Futuro que había sido pasado desapercibido la muerte de Jaime Vivanco, porque fue opacada por la muerte tan trágica del Gato Alquinta, y tan cerca ellos dos partieron. Bueno, es así la vida, es así, tan corta como dice León Gieco, hay que vivirla. Y si hay alguien que pudo vivir la vida cuando la tuvo, cuando no se la arrebataron, cuando hasta el día de hoy no hay justicia para él, sin duda que es Víctor Jara. Esta noche nos va a interpretar una canción que nos habla de esta desigualdad que existe en Chile y que muchos no quieren borrarla del mapa, cuando ya es tiempo que las generaciones nuevas cambien esa posición y no hayan estas diferencias de lugares, como nos explica a través de esta canción Víctor Jara, Las casitas del barrio alto. Recaciente jardín, una preciosa entrada de autos esperando un pellón. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol. Las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas, y todos visten policrón. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. Y el hijito de su papi luego va a la universidad, comenzando su problemática y la intríngulis social. Fuma pitillos en Austin Mini, juega con bombas y con política, asesina a generales y es un gánster de la sedición. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol. Bueno, ahí está Víctor, no, nosotros no lo podemos dejar de lado, justo cuando se trata del cantor y del canto popular, ¿cierto? Y ahí describe por allá por los años 70 esta diferencia, estas desigualdades económicas que existen en Chile, de dos mundos diferentes, pero tan diferentes como son la comuna de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia, con la Dehesa, con respecto a la otro lado. Como decía por ahí Payo Grondona, la circunvalación Américo Vespucio tiene barrios ricos y tiene barrios sucios. Describía un poco lo que era Américo Vespucio. Oye, ha sido un programa súper entretenido, no me pueden decir que no, con artistas en vivo, con la guitarra sonando en vivo, con una voz extraordinaria de Almar, con toda esta simpatía que tenemos nosotros y que le damos ese mística, ¿cierto? Les queremos seguir invitando para que nos sigan acompañando y no se olviden de nosotros. Esta tarde no queremos dejar tampoco de lado a ella, su majestad del folclore. Y ella es la fiel representante, Violeta Parra. Y esta cueca que ha elegido Sebastián, ¿cómo se llama? Floreció el copihue rojo. Floreció el copihue rojo. Con Violeta Parra. Thank you. floreció, floreció el copihue rojo. Ahora sí, ahora no, y en la montaña chilena. Ahora sí, ahora no, en la montaña chilena. Ay, si paré, si parece una guirnalda. Ahora sí, ahora no, de sangrenta caena. Ahora sí, ahora no, floreció el copihue rojo. ¿Qué crees que te traiga ahora sí de la frontera? Una mate copihue, ahora sí enredadera. ¿Qué crees que te traiga ahora sí de la frontera? Y enredadera y sí, ay, ay, ay, yo no me enojo. Para darle a mi negro, ahora sí copihue rojo. De esos copihue rojo, ahora sí tengo a mano. Bueno, Violeta Parra y esta cuequita, ¿ya? Vamos a programar para la próxima semana a más artistas. Tenemos invitadas también, no se olviden. La Rosario Segovia nos acompañará acá en los estudios. Así que va a estar entretenido este verano. Se lo vamos a hacer bien entretenido. Por lo menos hasta que nos vamos, que es por ahí por el 9, que nos vamos a descansar un tiempito. Y luego vamos a estar con ustedes en marzo con todas las pilas cargadas, porque también tenemos en planes algo que ojalá se nos concrete. Por ahora es solo un proyecto, pero es bueno decirlo. Queremos tener unas actividades culturales a través del programa y no tenemos plata, pero tenemos proyectos. Y vamos a postular a esos proyectos desde aquí de la radio, de la Corporación El Raco, para que pueda la gente de la comarca, de acá, de la provincia cordillera, poder tener un espectáculo hermoso, poderlo tener acá en Puente Alto, en Pirque y en San José de Maipo, con grupos andinos que nos han acompañado durante todo este tiempo. Esperar que todo esto salga bien, pero le vamos a echarle fuerzas, pues, chiquillos. Y nos vamos a ir, haciendo este pequeño homenaje que en delante lo nombré, pero muy así, a la corrida. Y me refiero al grupo Congreso, gran agrupación chilena de grandes maestros. Todos ellos con mucho amor por el mar, porque son ligados a Valparaíso. Pero en sus filas tuvieron a un gran músico, un gran tecladista además. Esta noche queremos despedirnos haciendo este pequeño homenaje a Jaime Vivanco del grupo Congreso. Y decirle a ustedes que nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, pues, ¿ya? Acá con el Seba, aprovecho de darle el espacio para que se pueda despedir esta tarde. Bueno, gracias a la gente que nos escucha, a la gente que espera el programa, como el Sergio, gran amigo del programa, nos debe una planta, pero igual... A Don Abdón, que yo no lo conozco, pero como que ya lo conozco aquí de tanto que lo nombro, pero... Oye, y a José también le hemos mandado un saludo, José Acevedo, de Pirque, que es del Rústico. Claro, de tus primos de allá de San José, que también... Sí, siempre, también, Orellana, el de Champs, la Paulita, que no la hemos hablado, tía, desde allá de la sexta región. Bueno, sí. Son fieles auditores. Sí, para todos ellos, para sus familias, que tengan... buena vida, salud, toda su gente y bueno, que sigamos creciendo, pues, como programa, como decías tú, tenemos pensado proyectos. Hacer alguna producción por ahí para que nos podamos encontrar con la persona, gente que nos, sí, que pues, nos claro, sigue, todos los que estamos aquí poniendo el aguante cada semana, así que eso más que nada. Buenas noches a todos. Buenas tardes para que vuelvas al trabajo con harta energía después de un rato de descanso. Estamos bien, me siento medio regenerado, como te decía, el estar ahí cerca del mar es como tomar nuevos bríos. Sí, respirar oxígeno, casi. Sí. y te venís dando cuenta cuando venís volviendo, cuando empezáis a ver Santiago así a lo lejos de la costa, se ve esa masa gris que nos cubre, ¿cachai? Y que no podemos escapar de eso, estamos aquí. Pero dentro de todo, seguimos dándole. Seguimos haciendo pan. A la vida. Bueno, nos despedimos con el Grupo Congreso. Quiero también mandar un saludo a la gente que trabaja en la salud, ¿ya? Este programa de alguna u otra manera interpreta a toda esa gente, a la gente anónima, a esos héroes anónimos, como son la gente de la salud, de los distintos SAPUs que hasta ahora están atendiendo, a los de la posta del Hospital Sotero del Río, Hospital San José de Maipo, Hospital Luis Tinet de la Florida, Hospital El Pino de La Pintana. Bueno, para todos ellos un saludo muy cordial de acá de Los Guerreros del Arcoíris. Para aquellos que están privados de libertad también, son personas y también merecen un cariño especial. De aquí Los Guerreros del Arcoíris, un saludo para el Centro Penitenciario de acá de la comuna. Esperando que nos sigan escuchando todos los miércoles a las 20 horas, Guerreros del Arcoíris, estamos en el aire. Con Congreso y esta canción, que la letra le pertenece a don Neftalí Reyes Basualto, más conocido como don Pablo Neruda, la música del Tilo González, y Congreso, Maestranza de Noche. Para todos los ferroviarios también, Maestranza de Noche. Nos vemos. Hasta el próximo miércoles. Jayaya, jayaya, jayaya.